En los mares este y oeste de Corea capturaron unas 4.000 toneladas de pescados, más que el mismo periodo del año pasado. En el mar oeste levantaron la primera ancla de barcos pesqueros a finales de febrero y obtienen grandes éxitos al concentrar las fuerzas. El Ministerio de Pesquería ha establecido el sistema de avisar a barcos de mando y de pesca de todas las empresas pesqueras la temperatura del agua salada, los datos sobre su corriente y dirección, la situación de cardúmenes y otros, para que los barcos partan sin demora a zona requerida. Por otra parte, en áreas de pesca del mar este, también aplican distintos aperos y redes de pesca y capturan distintos géneros de peces.